Miércoles 25 de marzo. Ella trabaja. La mujer virtuosa de Proverbios capítulo 31 no es perezosa, trabaja mucho y es muy activa. El poema insiste en esta cualidad. Proverbios capítulo 31 verso 27, que caracteriza a los sabios frente a los necios. Proverbios capítulo 6 verso 6. Proverbios capítulo 24 versos 33 y 34. El campo de sus actividades es amplio y concreto. Ser espiritual no significa que deberíamos estar ociosos, con el pretexto de que estamos preocupados con problemas religiosos altamente importantes, y por ello no tenemos tiempo para ocuparnos de asuntos triviales. Ver Lucas capítulo 16 verso 10. La mujer con voluntad, gustosa, trabaja con sus manos. Proverbios capítulo 31 verso 13. Es interesante que esta persona, muy espiritual, nunca es descrita orando o meditando. Se la muestra como una mujer eficiente y productiva, muy similar a Marta de los Evangelios. Lucas capítulo 10, versos 38 al 40. Escucha Proverbios capítulo 31, versos 12, 15 y 18. ¿Por qué razón esta mujer siempre está trabajando? Proverbios capítulo 31, verso 12. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Versículo 15. Se levanta aún de noche y da comida a su familia, y raciona a sus criadas. Versículo 18. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche. La mujer nunca descansa, trabaja todos los días de su vida. Verso 12. Aún durante la noche. Versos 15 y 18. Su presencia activa y vigilante es efectiva todo el tiempo. La razón de su atención constante es su responsabilidad. Ella tiene que estar allí. De otro modo, todo se vendrá abajo. Escucha Proverbios capítulo 31, versos 20 y 25. ¿Cuál es el aspecto temporal de sus proyectos? Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Fuerza y honor son su vestidura y se ríe de lo porvenir. Aquí llegamos a un punto importante con respecto a nuestra obra y esfuerzo. Será probado por el tiempo. Solo el futuro testificará de la cualidad de nuestras acciones. Trabajar sabiamente es trabajar pensando en el futuro, no solo buscando una recompensa inmediata. Aunque no trata exactamente de lo mismo, el principio en el siguiente texto del Apocalipsis es muy importante. Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Apocalipsis capítulo 14 verso 13. Si tienes una mujer especial en tu vida, quienquiera que sea, ¿qué puedes hacer para mostrar tu aprecio hacia ella y por todo lo que hace por ti?